con la comadre en casa, no tiene ni pa'l mandado, el comadre se pasa toda la noche tomando. Cumbiamberas, llegó mi compadre con su melón de caderas. Cumbiamberas, cumbiamberas, llegó mi compadre, mi compadre, y con las bolsas de fuera. Y al que le caiga el saco que se lo ponga. Las cumbiamberas, tercer disco del mero mero.